flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Buenas tardes, gente, aquí estamos empezando el cuarto programa de Canción Animal. Muy buenas tardes, muy frías tardes para todos aquellos que estén en casa. Espero que no tengan frío, ¿no? Que es imposible no tener frío hoy en día, ¿no es cierto? ¿Cómo andan todos? Bueno, estamos en nuestro primer mes de programa, ¿eh? Excelente. A un mes de haber parido la Canción mamá. Canción Animal, muy bien. Acá estamos con Canción Animal, les contamos a aquellos que se prenden y escuchan por primera vez este programa, que es un programa netamente abocado a la salud animal. Perdón, vos sos como Mirta, o sea, el público se renueva, entonces vos explicás de nuevo que... Mirá, no pienso como Mirta, pero y no tengo la edad de Mirta, pero bueno, y no soy rubio como Mirta, pero... Pero vos explicás que el público... Y no soy santafesino como Mirta, aunque estudiamos en Santa Fe, en Casilda. Que el público se renueva, entonces tenemos que explicar de nuevo. Para mí sí, para mí es importantísimo que... Así es. No solamente se renueva el público, sino que el público que ya estaba, quizás se perdió la intro, y por más que, bueno, se prendió y escucha el programa y sabe de qué se trata, se lo vamos a refrescar. Es un programa netamente que habla de la salud animal y un poquito de música. Me encanta la operadora que nos tocó hoy, que nos está poniendo los Beatles de fondo. Excelente. El Mati nos abandonó, pero bueno, nos dejó una buena compañía, ¿eh? Vamos. Así es. Así que bueno, hoy anduviste a la mañana, me contaron, que saliste al aire en el programa de la mañana. Ya estoy robando todos los espacios de Identia. Pronto te llaman como panelista, me parece. Sí, sí, 200.000 pesos la hora. ¿Eh? Estuviste en aire fresco, a ver, en contanos. En aire fresco, sí. No, en verdad no estuve, sino que le comentaba a Pamela que hoy festejamos el primer mes de vida de Canción Animal y que íbamos a tener una invitada que se portó muy bien porque llegó a tiempo. La más importante es que llegó, vamos a decirlo. Exactamente. Y que bueno, queríamos comentarle a su público también, para que se prenda, que bueno, un poquito de qué se trataba el programa y de lo que va a tratar este programa especial de hoy. Muy bien. Así que bueno, sí, estuve robando espacios. Robando cámara, robando aire. Aire, sí. Hasta les comenté cómo se tenía que llamar el programa a partir de ahora que hace frío. Claro. ¿Eh? Aire de locro, le dije, que se llame. ¿Eh? O aire cálido. Muy bien. Bueno, mandamos un saludo a los compañeros de Aire Fresco. Siempre lo escuchamos todas las mañanas en la Bete. Los escuchamos. Así que bueno. Arrancamos. Para todos aquellos que están escuchando, que se prendieron y se prenden, tenemos una línea de comunicación que en este caso y en esta hora se llama la Michi Línea, para aquellos que quieran evacuar dudas, consultar y bueno, informarnos también si quieren proponer algún tema para programas futuros. La Michi Línea, ¿qué sería? ¿Cuál? Bueno, el teléfono de la radio es 2664-003011. ¿Lo repetimos? Otra vez. ¿Lo digo yo ahora? Dale. Bueno. Nunca lo dije. 2664-003011. Bueno, esa es la Michi Línea. Así es. Ahí nos pueden dejar sus mensajitos, audios, cualquier duda que tengan. Bueno, a medida que vayamos haciendo el programa, pueden ir escribiendo ese número. Y bueno, y también tenemos la parte de Michi Adopciones. Que eso lo inauguramos el programa pasado. Sí. En donde, bueno, si alguna persona tiene algún animalito en tránsito que necesite difundir, podemos pasar el número. Así que cualquier cosa nos escriben a ese número, nos pueden enviar una foto. Exactamente. Y bueno, foto nos dijimos. Ah, foto no, porque perdón. Porque se va a llenar la... Ah, es verdad, solo mensajes. Exactamente. Bueno, nos pueden describir qué animalito tienen, ejemplo, qué edad tengo tienen. Un perrito gordito, peludo, pelo marrón, negro. Para el que busca una característica como esa, lo tengo en casa. Sí, que tiene cuatro patas. Nos pueden dejar el número de contacto para que nosotros lo difundamos, para, bueno, si ese animal busca una familia, poder hacer de nexo. Perfecto. Así que, ¿querés que hablemos un poquito del tema principal? Que la gente sepa de lo que hablamos del programa anterior, un poquito nomás. Nos metimos en el frío, justamente, que estamos hablando del clima que nos azota en la Villa de Merlo. Y que, bueno, habíamos hablado de enfermedades muy comunes que se ven en la veterinaria. En esta época. En estos tiempos, que son la tos de las perreras y la gripe felina. Bueno, ya lo abordamos el programa anterior. Pero bueno, si de frío se trata, también hay otras afecciones que molestan y generan incomodidad a nuestros amiguitos de cuatro patas. Así es. Y también nos parece importante, en esta época donde se viene el frío y hay heladas y nieve y demás, ¿cuáles son los animalitos más susceptibles cuando vienen estos fríos así tan poderosos? Y bueno, es importante decir que los más susceptibles son los perritos más jóvenes, los sí. cachorros, y los perritos más viejitos. Exactamente. Los ancianitos, también animales, tanto perros como gatos, que tengan algún problema de salud, también son más susceptibles al frío. Sí, sí. Si los perritos van a estar afuera, en el patio, o sea, en el parque, lo importante es que tengan alguna cuchita, que tengan reparo. Refugio. Y eso refugio. Es lo más importante, el refugio. Esto obviamente también en verano. Sí. Pero bueno, cuando son estos climas así tan extremos, si el perro no puede estar adentro, que tenga refugio. Exactamente. Y bueno, una capita, que es muy común sí. que se le pone ropa. Como ya sabemos, o si alguno no lo sabe, la capa de pelo del perro es un aislante térmico, tanto del frío como del calor. Eso, repetilo porque es importantísimo. La capa, el pelaje del animal, tanto del perro como del gato, es un aislante térmico. O sea, funciona como aislante térmico en tanto para el frío como para el calor. O sea, bien. No lo necesitaría, salvo en algunos casos, como hablamos recién, los que más son susceptibles al frío, los chiquititos, los viejitos, algún perrito que tenga algún problema de salud, que esté transitando alguna enfermedad. Ahí podemos utilizar esas capitas. Exacto. O sea, no siempre, porque muchas veces van a buscar Hola, ¿tenés la campera con tachita de jean que dice... bueno, a la gente le gusta, a la gente le gusta vestir a sus perritos. Y a veces sí. Están adentro con la salamandra, la estufa, y no es necesario, esa es la verdad. No, es la verdad. Así que bueno. Para tener en cuenta también, por ejemplo, cuando hay montoneras de hojas en la calle, muchas veces la gente del municipio que limpia muy bien las calles y deja montoneras de... bueno, por lo menos en mi pueblo, en Los Toldos, lo limpia muy bien y se arman una muy, muy gran... ya grandes torres de montañas de hojas, ¿no? Y los perritos se meten ahí adentro como formando su cuchita porque quizás le da calorcito y bueno, duermen ahí. Y siempre hay algún borrachín que anda en su camioneta fuerte y quiere como levantar las hojas para arriba pasando fuerte. Bueno, tengan en cuenta a esos borrachines y no borrachines... que ahí puede haber un animal. Puede haber un perrito, un gatito, un animal. Sí, y otra cosa importante, hablando de esto, el gato es muy común que se quiera meter adentro del motor. Bueno, eso también, sí, pasa mucho. Buscando calor. Pasa mucho. Me ha pasado que he atendido gatitos que después cuando le dan marcha se asustan y bueno, se lastiman y demás. Así que antes de... o arriba de la rueda a veces. Sí, sí, sí. Buscan el refugio. Entonces, buscan el calor. Antes de arrancar, patadita en la rueda a ver si está... si no se metió el gato. Yo muchas veces toco la bocina, o sea, lo pongo en marcha, bocinazo. Pum, pum, pum. Y sí, un día salió un gato de adentro. Sí. Así que bueno, tengan en cuenta esto antes de arrancar el auto. Bien. Así no hay ningún accidente. Juli, ya que hablamos de todos estos temas, vamos a ir cerrando para dejar picando a la invitada para el bloque próximo, ¿no? Así es. Tenemos una invitada que es una médica veterinaria. Su nombre es Mónica Alonso. Nosotros la tratamos como Moni porque le tenemos cariño. Y bueno, ella va a ser la invitada del día de hoy. La invitada estrella. Estrella, sí. Ella es rubia, de José Celeste como Mirtha Legrand. Pero no tiene la edad de Mirtha Legrand, eso vamos a aclararlo. Y sabe mucho más que Mirtha Legrand. Por lo menos de la salud animal sabe mucho más. Hace cara de que más o menos, pero yo creo que sabe bastante. Así que bueno, decime. Eso, en el próximo bloque, ahora vamos a mandar una cancioncita y en el próximo bloque ya arrancamos con la entrevista y vamos a hablar de terapias integrativas. Ya que hablamos de los colores de ojos, vamos a escuchar una canción de Ataque 77 que se llama justamente Ojos de Perro y dice así... hablamos y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Porque tengo ojos de perro, porque veo como un perro, porque pienso como un perro. Soy un perro, soy un perro, porque amo como un perro. La canción Ojos de Perro de Ataque 77 es una poderosa metáfora sobre la libertad y la naturaleza instintiva del ser humano, comparada con la vida de un perro. Desde el inicio el narrador se presenta como un ser sin ataduras, sin banderas, ni nación, que no sigue las normas sociales y vive según sus instintos. Esta declaración de independencia y rechazo a las convenciones sociales resuena con la idea de vivir una vida auténtica y libre, sin restricciones impuestas por la sociedad. El estribillo de la canción refuerza esta idea al afirmar que el narrador es una especie diferente que no necesita reglas ni normas. La comparación con un perro, un animal que actúa por instinto y no por normas sociales, subraya la crítica a la humanidad y su tendencia a complicar la vida con reglas y estructuras de poder que, según la canción, lleva a la violencia y la destrucción. La letra sugiere que, al igual que un perro, el narrador tiene una percepción aguda de las intenciones de los demás y actúa en consecuencia sin necesidad de explicaciones o justificaciones. La repetición de la frase «soy un perro» y la descripción de comportamientos caninos como «te huelo como un perro» enfatiza la conexión con la naturaleza instintiva y la libertad de actuar según los propios deseos. Esta identificación con un perro también puede interpretarse como una crítica a la deshumanización y la alienación en la sociedad moderna, donde las personas a menudo se sienten más conectadas con sus instintos animales que con las complejas estructuras sociales. En última instancia, Ojo de Perro es una llamada a la autenticidad y a vivir de acuerdo con los propios instintos y deseos, en lugar de conformarse a las expectativas y normas de esta sociedad que cada vez está más nefasta. Eso lo acoto. Bueno, muy buen tema. Ataque. Ataque 77. Muy. Esperamos que les guste, ¿no? Todos los temitas que les. Sí, tratamos de buscar y enganchar canciones que se refieran o a un animal, o lo usen de metáfora, o bueno, o lo nombren en algún momento de la canción. Bueno, como veníamos charlando anteriormente, tenemos una gran invitada para nosotros, la señora Mónica Alonso, médica veterinaria. Que está con nosotros. ¿Cómo andás, Moni? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Se dio. Con mucho, mucho frío y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, no, gracias a vos por estar. Gracias por venir, la primera invitada de Canción Animal. Para festejar el primer mes de vida. Espero que haya más invitados igual, así esto... Se hace más dinámico. Se hace más dinámico y podamos traer mucha información. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo la estás pasando? Todo bien, bien, todo bien. Mucho frío, comenzó el frío, por si lo estaban deseando. Tanto se hizo esperar que tanto llegó. Tanto se hizo esperar, pero llegó, exactamente. Todos, ¿qué querían, poco? Todos querían frío y ahora nadie lo quiere, pareciera. Bueno, vino muy de golpe. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Mónica Alonso es médica veterinaria, egresada de la Universidad Nacional del Centro, de Tandil. Ella lleva ya 35 años en la profesión veterinaria. Tiene una diplomatura en ozonoterapia, fisioterapia y acupuntura. Y actualmente se encuentra ejerciendo en la Villa de Merlo. Y se dedica a este tipo de terapias que vamos a hablar un poco hoy, que serían terapias integrativas. Dentro de ellas, la ozonoterapia. Bien, Moni. Bueno, ¿qué es la ozonoterapia? Porque, y bueno, ¿qué es la ozonoterapia y cómo llegaste a meterte en este mundo? Bueno, la ozonoterapia en realidad no es una terapia que se dice holística, en realidad es una terapia integrativa o complementaria, y se obtiene de burbujear un gas, el oxígeno, en un aparato que va a producir el ozono. O sea que todo es totalmente natural, ¿no? Bien, y aclarando eso, que es natural. Exactamente, es totalmente natural, sí. Y no tiene contraindicaciones. Está bueno. Sí. Está ¿cómo bueno. llegué? Qué preguntita, hermano. ¿Cómo llegaste, Moni, a meterte en este mundo de la ozonoterapia y, bueno, y lo demás, ¿no? Bueno, ¿cómo llegué? Siempre hablando con Juli, con quien trabajo bastante, acá con la doctora, nos llamaba mucho la atención y, no sé, es algo pendiente el tratamiento de medicina del dolor. Entonces, primero comencé a estudiar fisioterapia en el año 2005, luego hice la diplomatura en acupuntura y hará 3 años aproximadamente empecé a estudiar ozonoterapia. Ozonoterapia para veterinaria, que está mucho más avanzada a mi juicio con respecto a la parte humana. Tenemos un profesor, el gran Germán Martini. En estos momentos se vino a vivir acá, no a verlo, sino a San Luis, a San Francisco del Monte de Oro. Ah, mira. Exactamente. Lo tenemos cerca, entonces. Lo tenemos requete cerca. Para hacer una gran reunión de ozono. Sí, es recopado, la verdad que es divino. Y bueno, bien. Y él hace cursos online, lo hace para, en realidad éramos 2 argentinos solamente cuando yo lo hice. Ah, mira. El resto eran toda gente de otro lado. ¿Querés repetir cómo se llama el señor? El doctor se llama Germán Martini, es médico veterinario con también una diplomatura en ozono. ¿Y fue tu compañero? El profe. El mentor. Exactamente, es mi gurú. Yo le digo que es mi gurú. Bien, bien. En ese momento, yo estaba buscando, digo, upa, ¿dónde se puede estudiar ozonoterapia? Y bueno, se dio, viste, que el universo siempre trae. Siempre acompaña. Así es. Entonces, exacto. Por lo que decís, es una manera de abordar el dolor de otra forma, que no es lo más convencional que usamos. Sí, todos sí. Los días, después vamos a ver que en realidad no solamente aborda el dolor, es muy, muy integrativa con respecto a otras enfermedades también. No es solamente abordar el dolor. Bien, eso lo vamos a hablar. Vos comentaste, Moni, que está más avanzado en lo que respecta a medicina veterinaria con respecto a humanos, ¿no? Es importantísimo para el campo de ustedes, que son profesionales de la salud animal, saber que cuentan con esta herramienta tan, tan noble y bueno, y que se conoce, ya se conoce bastante. Sí, ¿no? Sí, en realidad esto, como nos contaba el profe, empezó en la Segunda Guerra Mundial cuando se trataba a los soldados ya con ozono. O sea, la gente piensa, upa, es nuevo. No es nuevo. Tiene muchos años, pero bueno, quizás ahora se empieza a conocer un poco más. Claro, claro. Y por suerte te tenemos acá, Moni, cerca. Para... Así es. Bueno, entonces vamos a hablar de la ozonoterapia. Como dijo recién la doc, no es solo para el dolor. Ahora vamos a hablar en qué caso se puede utilizar, pero para la gente que no tiene ni idea de qué es la ozonoterapia. ¿Cuáles son las maneras de administrarlo? ¿Cómo se administra? A ver, contanos un poquito de eso. Mira, generalmente la gente piensa, uy, qué difícil, debe doler, viste que todos te preguntan duele. No duele y es muy fácil de administrarlos. Tiene unas vías locales, ¿sí? Y les voy a explicar una porque da como risa. Ya me hiciste reír, Mónica. Exactamente. Una de las vías es la intrarrectal, que es muy fácil de aplicar, salvo, bueno, los gatitos, que acá la doc, que es casi ya un especialista en gatos, te va a decir que es muy difícil poner un intrarrectal en un gato. Nada es fácil en los gatos, pero bueno. Sin quedar disfrazado de tajo, ¿no? Sí. Y se hace con una cánula, es decir, con una sondita, con la misma que sondeamos vía uretral o con la misma que se va a sondear a los bebés, y se pone en el recto muy, muy poquito. ¿Y por qué en el recto? Porque tiene un 100% de absorción. Ajá. Ah, bien, perfecto. Entonces, eso es importantísimo. Claro, al absorberse va directamente a todo el torrente sanguíneo. Claro, la vía recta, recordemos que es una vía muy rápida y es tiene es similar a la intravenosa en la absorción, digamos. Claro, sí, es más, porque la intravenosa tiene un 25% menos, o sea que vos tenés que multiplicar la dosis que se da 4 veces. Ah. Claro, entonces tenés que utilizar 4 veces lo que vos vas a utilizar intrarrectal. Mira vos. Sí, es así. Bien, perfecto. Sí. Entonces es una muy buena vía de absorción, por eso se utiliza esta vía intrarrectal. Y la sonda es muy finita, es re recordemos. Chiquita, los animalitos ni siquiera se que dan no tengan cuenta. Miedo. No, no, ni siquiera se dan cuenta. Sobre todo los perros varones, que no tengan miedo. Exactamente. Los perros machirulos. Era lo que estábamos hablando cuando estuvimos armando el programa. No tanto los perros, yo creo que los dueños. El dueño machirulo tutores, que no tenga miedo. Tutores. Claro, los tutor, tutores sí. Nos dijo acá la doc. Exactamente. El tutor machirulo que no tenga miedo de traer a su perro a que le hagan ozonoterapia por vía intrarrectal. Claro, ¿no? Y también pensemos que esto se usa mucho en humana y bueno, y que también se pone intrarrectales. Claro. Y entonces no tengan problemas. Exacto. No va a pasar nada. Bien. Bueno, otra de las vías locales puede ser paravertebrales, o sea, en el caso de que nosotros estemos tratando un problema osteoarticular a nivel de la columna vertebral, en eso por ahí duele un poquito más porque ya se pone con inyecciones de ozono en la columna. Y hay dos... Moni, en esos casos, ¿qué se puede hacer con el animal? ¿Se puede sedar un poquito? Yo creo que una sola vez en tu vete sedamos uno, porque después... Que después vamos a hablar de ese caso. Caso particular que se va a hablar más tarde, ¿no? Exactamente. Sí, y después... Generalmente no. No. Pero si es un perro indócil, por ahí que está muy dolorido, claro, podemos recurrir a los anestésicos, a los sedantes, para poder... Sí. Sedarlo un poquito, que esté más tranquilo. Sí, sí, sí, sí. Que nos deje trabajar bien. Claro, perdón. Las otras dos vías, viste, que, bueno, como siempre los argentinos terminamos poniendo los nombres en inglés. Una se llama bagging y la otra se llama capping, que en realidad es para tratar patologías de piel. Por eso no solamente es para el dolor, alguna patología de piel, que, una erupción, alguna que no podemos curar. Y fácilmente con otras terapias. ¿Alguna herida muy extensa podría ser? Una herida muy extensa puede ser como el ozono, es bactericida, es fungicida, o sea, mata todo. Es como una copita que viene de silicona y se coloca en el lugar, o si no, con una bolsa, envolves una parte del animal y pones las dos vías del ozono. Y nada, lo haces burbujear. Perdón, entonces, sí. El bagging es con la bolsita. El bagging es con la bolsita, el capping de copita es con una copa de silicona. Bien. Exactamente. Mata todo, dijiste, Moni, ¿no? Sí. ¿La resaca no? No sé. Digo, no, para no, los que vayan mañana a consultar a la veterinaria, si mata la resaca, porque vamos a tener una lista larga de pacientes. Ahora hablamos solo y de animales. Y tratemos de no matar tampoco a la gente. No, obvio. Nos van a meter presos, aparte. No. Bueno, entonces, hablamos. ¿Qué es? ¿Cómo se administra? Uh-huh. ¿Las vías? Sí. ¿Si duele o no duele? Ya contestó la doc, que no duele. Sí. Y sirve para todas estas cuestiones. Sí. ¿Para qué más se podría utilizar? Lo otro que te iba a decir, Juli, que hablamos del suero de la sangre. O sea, si tenemos, por ejemplo, en un gatito que está internado, se puede pasar suero a nivel subcutáneo con el ozono en el suero, en solución fisiológica, o tenemos un animalito que está... Por ejemplo, con una transfusión de sangre, podemos poner ozono también en esa transfusión de sangre. Que esas serían las vías, viste, a nivel sistémico. Claro, hay múltiples formas. Sí, de acuerdo al caso, uno elige la vía que vamos a utilizar. Entonces, ¿para qué se podría utilizar? Dijimos. Bien. Y lo primero que tenemos que decir que no reemplaza a otros tratamientos. Sí, lo que vamos a ayudar, a veces sí reemplaza, pero no hay que pensar de que solamente vamos a usar ozono. Podemos también utilizar otros analgésicos, hay que utilizar antibióticos, o sea, la medicina en este tipo integrativo complementaria no va a reemplazar tampoco a la medicina alopática. Muy bien. Si hay una infección, hasta que a pesar de que esto mata todo... Todo esto por ahí tarda un poquito más. Claro. Complementa. Exacto. Por eso se le dice terapia integrativa o complementaria. Ahí está. Muy bien. Excelente. Eso sí. Es importante también, que no reemplaza el tratamiento convencional, pero ayuda en un montón de situaciones. Sí, ayuda a pasarla mucho mejor y a Así que es. Tengan mayor capacidad de logro las otras terapias, ¿no? También se me ocurre algún animal que tenga algún problema de base, por ejemplo, una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, en donde ahí tenemos que tener ciertas precauciones con algunas drogas. Entonces, por ahí se podría buscar esta opción como para disminuir las dosis, quizás, no sé, a ver, eso podría ser. Sí, en ese caso, porque a veces uno piensa, uy, simplemente es para los dolores. No. Hay enfermedades que son así a nivel infeccioso o a nivel sistémico, como una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Entonces, sí, podemos utilizarla como para disminuir la dosis, como para que también, yo siempre digo, lo pase mucho mejor y llegue a un buen logro. Excelente. Bien. Muy bueno. Bueno, viene bien, ¿no? La viene invitada bien, la verdad, viene suelta. Excelente. Viene como oxigenada. Viene como sonizada. Como sonizada, ¿no? Más que oxigenada, porque ya se robó el oxígeno y lo transformó en ozono. Bueno, tiene los medios para hacerlo. Claro. No todos podemos, tenemos esa varita mágica. La Moni lo tiene. Ah, digo la Moni, la doctora Mónica. Bueno, Alonso. Esto. Prima del Beto Alonso. Otra no. Cosita. Vamos a aclarar. Otra cosita que me interesa que digamos. Como ella bien dice que es una terapia complementaria, vos necesitas trabajar siempre con un colega que haga la parte clínica, ¿no? A ver, contanos un poco cómo trabajás. Sí, por ahí, Juli, viste, a mí me gusta mucho la parte de ozono en la parte médica, ¿viste? Hay muchos que lo utilizan, como yo empecé en la parte de fisioterapia y acupuntura, se puede pensar que sea solo la parte osteoarticular. Se usa mucho también en los tratamientos oncológicos, en vez de, a ver, o utilizando o eligiendo, en vez de, por ahí, algún medicamento que sabemos que causa, a la larga, algún tratamiento, algún problema por sea cardiológico, sea nefrotóxico, a mí me gusta mucho utilizarlo en la parte médica. Entonces yo necesito un co-equiper. Exactamente. Y en ese es un co-equiper, un veterinario, por más que uno sea veterinario, que se dedique a la parte medicamentosa. Claro, la parte clínica, digamos. Exactamente, sí. O sea que se puede decir que es un trabajo que se hace de forma multidisciplinaria. Es un trabajo que se hace en forma multidisciplinaria. En equipo, digamos. Sí. Por eso, si hay algún otro colega escuchando que no te conozca, está bueno esto, ¿no? Para, sí. Para que sepa, para que conozca que está esta opción. Uh-huh. Que bueno, muchas veces necesitamos recurrir a estas terapias para resolver ciertas situaciones. Así que si hay algún colega que le interesa. De hecho, desde que Moni apareció en nuestras vidas, se hace cada vez más intenso el tema, que la gente pregunta, va a la BT, va al mostrador y ¿cómo es el tema de la ozonoterapia? Quizás nosotros no tenemos las herramientas, obviamente, para evacuar las dudas, pero por eso está Moni. Y sí, está bueno porque mucha gente lo está optando. Sí, está preguntando, le interesa. Le interesa la opción y bueno, y quiere cada vez más. Entonces, y bueno, da resultado. Bienvenido sea. Eso es lo sea. Más, sí, es lo sí, más importante. Hablar. Hemos resuelto muchas. Yo puedo dar el ejemplo de un perrito viejo nuestro que Moni lo atendió y sinceramente tuvo muchas mejoras. La verdad que ya casi ni levantaba la pierna y bueno. Tiró unos pasos el viejo león. Se tiró unos pasos como los guachiturros, pero el viejo león. Decime, Juli. No, que ya este bloque por ahí ya lo podríamos ir cerrando. Este bloque llegó a su fin. Después vamos a hablar de otro tema importante, que es el plasma rico en plaquetas. Bien. Así que si te parece, vamos a una cancioncita. Como que te me metes en mis temas. Ay, bueno, disculpa. Bueno, sí, vamos cerrando este segundo bloque con la participación acá de Moni, que va a seguir, obviamente. Y bueno, vamos a escuchar una canción de Serú Girán, el gran Charlie, Pedro Aznar y todos los demás. Digo todos los demás porque también son muy conocidos, pero Charlie creo que es Charlie. Y Pedro Aznar es Pedro Aznar, que son dos genios totales. Vamos con Perro Andaluz de Serú Girán. We'll be right back. como un túnel donde pase el tren. ¿Qué haces, mi amiga, si estás conmigo? Pero cuando estás con otro, me deshacer. Se acepta donde te odian más. Tu velocidad mental, estratagema sin saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? La canción Perro Andaluz de Serú Girán, una de las bandas más influyentes del rock argentina, del rock argentino, perdón, liderada por Charly García, explora las complejidades de las relaciones humanas y el dolor del desamor. La letra utiliza metáforas intensas para describir la sensación de ser utilizado y la desilusión amorosa. El narrador se compara con un túnel por donde pasa un tren, simbolizando cómo se siente invadido y atravesado por los sentimientos y acciones de otra persona sin poder afectarlos o detenerlos. El título de la canción hace referencia a un perro andaluz, posiblemente aludiendo a la obra surrealista de Luis Buñuel y el querido Salvador Dalí, que es conocida por sus imágenes impactantes y a veces desconcertantes. Esta referencia puede interpretarse como una metáfora de cómo se siente el narrador, irracionalmente leal y siguiendo a su amor a pesar del dolor que éste le causa. La repetición del estribillo «Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz» refuerza la idea de una devoción que raya en la autodestrucción. La canción también critica la superficialidad y la falsedad en las relaciones interpersonales, como se ve en la línea «Te encanta caretear», ser aceptada donde te odian más. Esto sugiere una crítica a las personas que se comportan de manera diferente según su conveniencia, lo que lleva a relacionarse y eventualmente generar daños. Perro Andaluz no solo es un desahogo emocional, sino también una crítica social sobre cómo nos relacionamos los unos con los otros en la sociedad contemporánea. Perro Andaluz de Serú Girán. Bueno, aquí estamos. Muy lindo tema ese, ¿eh? La verdad. Hermoso. Bueno, aquí estamos de nuevo. Justo nos está llamando un estudiante de veterinaria. Le mandamos un saludo. A Leo García. Así es. Bueno, estamos en este bloque donde vamos a seguir hablando un poquito de ozono. En este caso vamos a hablar de el plasma rico en plaquetas, ozonizado. ¿Mm? Y bueno, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata esto? Sí, Juli. El plasma rico en plaquetas, que está tan de moda, en realidad, exactamente, en este caso se ozoniza. Y es una terapia regenerativa natural que la vamos a obtener de la sangre del cuerpo de los pacientitos, ¿no? O sea, del propio animal. Exactamente. Esto se centrifuga, por eso siempre trato de trabajar con otro colega para que me ayude. Es muy difícil hacerlo sola, se puede, pero claro, siempre es mejor. En primer lugar, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se extrae la sangre. Bien. Se coloca en unos tubos con citrato, se centrifuga a cierta cantidad de revoluciones por minuto y cierto tiempo. Bien. Ahí vamos a obtener una capa, que es una capa de suero. Sabemos dónde está la capa en plaquetas, que tiene plaquetas, y lo que va a tener, o sea, vamos a chuparla con una jeringa. ¿Y qué se logra? Se logran factores de crecimiento que vamos a utilizar para regenerar los tejidos. Bien. O sea, yo chupo esa parte y lo vamos a colocar donde el animalito lo necesita, si es necesario, en el caso de ser inyectado, si es un problema que hay que regenerar vértebras o lugares donde hay artritis, lesiones, claro, artritis o artrosis. O bueno, después vamos a contar un casito que no lo utilizamos inyectado, sino que directamente fue colocado en forma de gota o de tópico. Bien. En un ojito de una, no era úlcera, ya era una perforación de córnea. Bien, entonces utilizan esos factores que ayudan a reparar. Y también tiene el plus de que se ozoniza, ¿no? Exactamente. Bien. Se ozoniza. ¿Y por qué se ozoniza? Se ozoniza porque vamos a utilizar las propiedades que tiene el ozono, que es de ser antiinflamatorio y ser analgésico. En otros casos no se ozoniza, sino que hay que activarlo con otra cosa. Pero en este caso vamos a potenciar sus efectos ozonizando. O sea, después de que sacamos, centrifugamos, hay dos tipos de métodos y se le coloca ozono a ese plasma. Ah, bien. O sea, como que es bien potente. Exacto, es potentoso. Es bien potentoso. Fuerte, sí. Fuerte. Sí. Bueno, y para explicarle a la gente cómo se utiliza, podemos contar un caso, ¿te parece? Sí, ¿no querés contar algún caso que hayas tenido recientemente? Sí. Después les van a contar cómo es que yo atiendo, pero generalmente yo atiendo mucho acá con la doctora Juli. Bien. Con derivaciones, digamos. Con derivaciones, exactamente, con derivaciones, o sea, son pacientes que a veces son de ella o son derivados de otros colegas o, bueno, gente que se entera que se está haciendo la terapia y van a la veterinaria. En este caso era un gatito que era pacientito de la doctora, que tenía, ya no era una úlcera, ya era una perforación, sí, de córnea. Una úlcera perforada. Exactamente. Este gatito era, es un gatito de 10 años que se llama Mamotreto, que es el gatito más bueno y dulce. Bueno, tengo muchos así, pero este es un amor. Él puso todo para curarse, la verdad, porque... Puso sobre todo el ojo. Puso el ojo. Sí, pero... Nada, sin palabras de lo bueno y lo bien que se portó siempre, así que, bueno, sí, contanos un poquito. Sí, hay que pensar de que este gatito venía con su dueña, obviamente, que después vamos a hablar al respecto, una vez por semana a la veterinaria, la doctora le sacaba sangre, o sea que imagínense, y era buenísimo, hay que sacar sangre una vez por semana a un animalito, porque la primera vez entra y la segunda... Y más un gato. Y más un gato. Exactamente. Bueno, pero con el manejo amigable todo se puede. Y además él ponía mucho ponía mucho de él. Sí, sí, sí, sí, sí, ponía mucho, exactamente. Y bueno, lo que se hizo es obtener el plasma, ozonizarlo, y con una jeringuita muy chiquita no le pinchamos el ojo, por favor. Aclarémoslo. Muy bien, muy bien. No, se le ponía como si fuera un colirio y luego se le daba a la señora para que lo guardara en la heladera y continuara utilizando. Y le duraba varios días, ¿no? Sí, le duraba casi una semana porque era muy poquito, ¿no? Y eso también lo acompañábamos, obviamente, eso. De otro tratamiento, o sea, a la par, con otros colirios. Uh-huh. Claro, claro. Siempre pensando de que, a ver, el gatito, la infección la tenía, entonces había que tratarlo con otros colirios. Después también se pensó en que fuera una enfermedad sistémica, como un BIF, un BILEF, un micoplasma, y se le agregó también, acá la doctora le agregó un antibiótico también a nivel sistémico. Y creo que en un mes y medio, Juli, viniendo, sí, más o menos, ¿no? Una vez por semana, habemos ojo. Bien, bien. Salvamos ese ojo. Sí. Bueno, es mucho porque pasó de casi perderlo, sí, o ya lo daban por perdido, a bueno. A tener... Nunca lo dimos por perdido. No, no, no ustedes. Quizá. Siempre quisimos salvar el ojo. Y sí, sí, sí. Por ahí el que llega a la BT con el animal así, con esa afección, dice, no, ya está, viste, qué sé yo. Hagan lo que puedan, pero bueno, claro. Hicieron más de lo que pueden. Mucho más. Se lo merecen, se merecen un aplauso. Entonces, a él se le aplicó. Pero además, yo creo. Sí, perdón. No, perdón, no, digo que a él se le aplicó el plasma rico en plaquetas ozonizado. Una vez a la semana, durante un mes y medio más sí, o menos. Sí, o sea que fueron casi cinco o seis aplicaciones más o menos. Bien. Exactamente. Sí. Y el ojito. El ojito está divino, inclusive creo que hoy va a tener quizás su último o anteúltimo control, simplemente es control. Y la verdad que es algo bárbaro porque tiene la no está opaco, está transparente el medio del ojo, el gato ve. O sea, nadie se podría imaginar lo que tenía ese gato. Sí, así es. Era impresionante. Sí. Recordemos que era una úlcera perforada de córnea. Sí. Sí, sí. Yo siempre les decía, yo que he pasado por un trasplante, que en humanos otro hubiera pasado por un trasplante, no se hubieran jugado eso. Claro. Y lo que decíamos ayer con Juli, que mucho tiene que ver también el tutor así que es. Acompañan sí, los sí. tratamientos, porque esta señora era copadísima. Son el motor para... Claro, ¿qué es lo que ¿qué es lo que se requiere para este tipo de terapias? No, pero se paciencia. Requiere... Se requiere, obvio, una colega como vos, ¿viste? Se tiran flores, hay un olor a perfume acá. La quiero mucho, Juli. Se necesita, viste, una colega como Juli que me dejó hacerlo también, porque, claro. A ver... Sí, un riesgo también, porque un paciente que llega... Claro, y hay cosas y que vos decís, che, ¿qué vas a usar ozono? Y, a ver, no, vamos a la terapia convencional, viste, pero no, la verdad que creyó bastante, y bueno, y la dueña... divina, porque siempre decimos que nosotros quizás estamos 23 horas de ese día con el gatito y va, una hora, perdón, y la gente está 23 horas con ellos, sí. Entonces le tenía que poner, inclusive dejó de viajar cuando mucha gente viaja y deja el animalito solo. Claro. Y dejó de viajar, ella quería hacer un viajecito. Claro, postergó un montón de cosas. Valoró la salud de su animalito. Valoró la salud de su animalito para que habemos ojo, ¿no? Para que se cure. Exactamente. Habemos ojo. Habemos ojo. Sí, sí. Siempre, bueno, vamos a recordar que esto es un trabajo en equipo. Uh-huh. Y en ese equipo también está el tutor. Sí, somos un equipo y sí. todos tenemos que trabajar para sacar adelante a los animales. Exactamente. Sí, a ver, sí. La medicina pone lo suyo. El animal pone lo suyo. El animal pone lo suyo y el tutor tiene que poner... Exactamente. Quizá más, ¿no? Más que todos. Y sobre todo porque está todo el día con él, hay sí, que luchar sí. para que se deje poner las gotas. Claro, es todo un tema. No es fácil. Que ir a la vete. A veces, en realidad, no es un desembolso, que no piensen que es una terapia que es muy cara, porque es bien. Algo que quizás no lo charlamos, que uno dice, uy, ¿cuánto le habrá salido? No es caro para es algo accesible, digamos. Es totalmente accesible, sí. Para sí. que lo tengan en cuenta, más que nada en estos tiempos difíciles, que es accesible, que se puede hacer. Bueno, y hoy me preguntaban en la BT, ¿dónde atiende esta doctora? ¿Dónde atiende? A ver, contanos un poquito cómo te manejas. Generalmente estas cosas se hacen como si fuera una especialidad, si bien yo no tengo un doctorado, ¿viste?, sino que es una diplomatura, entonces se trata de atender, se puede atender teniendo un gabinete. Yo no tengo un gabinete, entonces trabajo por ahora. No sé si lo tendré, pero bueno, yo trabajo con colegas que requieran la atención, o sea que detecten en caso, a veces hay que informarse un poco. Y bueno, me llaman y yo o voy a atender a los consultorios de los colegas o atiendo generalmente el gobierno de Juliana. O en otras veces, pero no tengo un lugar físico para atender por el momento. Perfecto. Sí. ¿Querés decirnos tu número o las redes? Bien. ¿Algo que quieras compartir? Sí. Bueno, mi número es, yo vengo, si bien estoy en Tandil, vengo de estar en el sur con mucho más frío. Así que mi característica es de Chubut, es 280-4-55-1728. Bien, perfecto. Y repetilo, Moni, repetilo. Dale, sí. 284-55-1728. Y mi Instagram es veterinaria.alonso. Ahí me van a encontrar y van a encontrar todos los casos en los que estoy trabajando. Sobre todo en Merlo, o sea, genial. Es como nuevito. Bien. Y también te pueden escribir, ¿no? Sí, por Instagram. Sí, me pueden escribir por Instagram, me pueden mandar WhatsApp. Sí, obviamente, sí. Buenísimo. Qué grande, Moni. La verdad que qué lindo programa, ¿eh? Hermoso, la verdad. Lo vamos a repetir. Ya vas a estar invitada nuevamente. Bueno, para hablar de algún otro tema. Para hablar o de otro volvemos tema. A hablar de... El público se renueva, así que podemos hablar. No, aparte, sí, y además es interesante repetir muchos conceptos que por ahí el que lo escuchó una sola vez, quizás, bueno, necesite reafirmarlo, como cuando íbamos a la facultad. Así, ¿no?, es. Que te... Vos decías, ibas al teórico y no escuchaste. Bueno, yo era el de los que iba al fondo, a hablar pavadas. Y después, bueno, necesitaba. Me metí en el teórico de otra comisión para aprender realmente. Que no lo escuche mi mamá esto, porque se puede llegar a enojar. ¿Qué hiciste todos esos años? Bueno, vamos cerrando el cuarto programa. Lamentablemente se pasó volando, che. Se pasó rápido, quedaron muchas cosas para hablar. Pero bueno, quizás en otro momento, otro programa. Los dejamos con las ganas. Así es. Es como si te invitan a comer un asado y te dieron nada más que el chinchulín. Bueno, te falta... chorizo, morcilla, lo está escuchando la Pauli, esto seguramente le va a gustar. Un saludo muy grande, antes que nada, a Lore, que está en la BT. A Lore, que está haciendo el aguante. Bueno, a Dani, con esta operación hermosa que nos hizo, que estuvo re bueno. Y bueno, estamos llegando al final, lamentablemente. Bueno, gracias, Moni, por venir. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, re cómoda. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, sí. Moni. Y bueno, nos vamos con un temita. No pudimos poner todo lo que queríamos, pero bueno, vamos. Con Mr. Tembo, que es una canción... que habla de un elefantito. ¿Eh? Así que bueno, Damon Albarn, el líder de Gorillaz y de Blur, nos deja esta canción. In Chile, can I sing with you?